precauciones, porque yo no quiero fallos. ¡Díselo! Oye, Chencho, me parece que a tu mujer se le soltó la lengua. Si en casa de...